Ladies and gentlemen. Elite Espacios. In Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Ya estás a punto una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacio. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a este su programa número uno de la radio. Es un placer estar aquí de nuevo con todos ustedes. Y hoy, aquí en Elite Espacios, feliz día de la revolución, 20 de noviembre. ¿Qué tal? ¿Cómo se la han pasado? Ya sabemos que pues todos querían el puente, ¿no? Más bonito un puente en jueves a domingo que haber sacado nada más el lunes. Pues feliz día de la revolución y pues, ¿cómo vamos? Ya sabemos, finales de noviembre y en menos de lo que canta un gallo, estamos terminando el año completo. Pues antes que nada, quiero dar las gracias a todos ustedes por estar escuchando este programa. Ha sido muy grato recibir todos sus mensajes, en especial por los programas de la semana pasada y la semana antepasada, en donde tuvimos aquí, pues para quienes no escucharon, estuvo aquí Nicté Bustamante hace dos semanas y la semana pasada estuvo Rafael Tinajero, el director general presidente también de la Fundación Solo por Ayudar. ¿Qué programas, Ya están disponibles para que todos los que quieran los puedan bajar en el podcast. Estamos en trámites con iTunes para que los puedan bajar también a través de su iTunes como un podcast. Y si no, ahorita les voy a dar todas las páginas. Bueno, pues empezamos, les voy a dar la página. La pueden bajar de www.radio.eliteespacios.mx. También les recuerdo que nos pueden escribir a través de Twitter por @EliteEspacios o en EliteEspacios@gmail.com. Y les recuerdo Elite Espacios con una sola E intermedia. Pues bien, hoy vamos a tener un excelente, excelente programa aquí en el 1670 de AM por Radio Anáhuac, ampliando tus sentidos. También pues nos pueden escuchar por internet en pegaso.anahuac.mx/radio. Ahí está la aplicación de TuneIn y la cual pueden, pues nada más al hacer clic en ella automáticamente los enlaza, o con los smartphones pueden bajar la aplicación, es totalmente gratis. Ponen Radio Anáhuac, ampliando tus sentidos, es la primera opción y aquí nos pueden estar escuchando. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue el fin de semana pasado con el Buen Fin? ¿Qué tanto compraron? ¿Mucha lana? ¿Gastaron mucho? ¿Dinero plástico? ¿Billetes? ¿Qué tal? Pues está aquí con nosotros nuestro querido amigo Sabetay Palachi, el arquitecto Sabetay Palachi, a quien me es muy grato siempre saludar aquí en estos micrófonos. Buenas noches, Sabetay, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Qué gusto estar por aquí una vez más. Pues qué bien. Pues a ver, Sabetay, tenemos una frase y esa me viene muy bien al saco a mí, porque dice así: el éxito de la vida no está en vencer siempre, sino en no darse por vencido nunca. ¿Me preguntas o me dices? Pues yo creo que es muy interesante y muy inteligente lo que me estás diciendo. Yo creo que el éxito de una persona también no nada más es en no darse por vencido, es cuando tiene situaciones muy difíciles, poder salir de ellas. Y es más, es una obligación que salgas de ellas. Claro. Esa es una persona exitosa. No tirar la toalla, ¿no? Exactamente. Decir, no, ya esto no puedo y ya estoy vencido y pues nada más. ¿Me escuchaste, David? David Magallón, en la producción, quien él nunca ha tirado la toalla, me ha platicado algunos problemillas y siempre ha salido adelante. Gracias, David, por siempre estar en la producción, en estos controles. Y pues bien, bien, amigos, el tema de hoy... les voy a dar un breve anuncio. En probablemente la semana que entra, si no en 2 semanas, que es lo más probable, la primera semana de diciembre, vamos a tener aquí en los micrófonos a Desiree Navarro. Para quienes no la conocen, bueno, van a tener aquí el gusto de poder escucharla. Ella lleva 4 programas de televisión, 2 por cable, 1 más por satélite y 1 más en televisión, pues normal, en Capital 21. Y bueno, ya la van a conocer, una excelente, excelente persona. Y pues bien, el tema de hoy que vamos a tratar: paradigma en las construcciones modernas, del concreto al acero y del acero al concreto. Y para los que no se duerman, que esperemos que sean todos, en el siglo XX vamos a hablar sobre el aniversario de la NASA. Recientemente la NASA acaba de cumplir años y está en una situación muy controversial con eso de que le quieren reducir el presupuesto, que quieren que cierre, y de eso vamos a hablar en nuestra tercera sección en siglo XX. Pues bien, Xavi, paradigma en las construcciones modernas, del concreto al acero, del acero al concreto, ¿qué hay? Mira, yo creo que lo primero que tendríamos que definir para que toda la gente que nos esté escuchando, todos nuestros amigos, es especificar qué es el paradigma, qué es un paradigma. Claro. Un paradigma es cuando alguien, algo o alguna cosa se tiene que cambiar, se tiene que mover, se tiene que transformar. Tiene que ser polarizado a lo que fue en algún momento. Es decir, si yo estoy acostumbrado todos los días levantarme y tomar un café, un paradigma de mi vida puede ser cuando me levante, en vez de tomar café, me voy a correr. Y es un cambio muy importante que se da en tus hábitos. Sí, claro. Entonces, cuando hablamos de un paradigma en la construcción o en la arquitectura, son los cambios que se están sucediendo, pero son cambios sensiblemente importantes que quizás algunos años anteriores no se daba de esa manera. ¿Y por qué hablamos del concreto al acero y del acero al concreto? Bueno, porque han habido épocas donde, viendo el desarrollo del concreto, y es cuando se empezó a hacer un tipo de arquitectura, y después cuando apareció el acero, pues ni se diga, viene un cambio extraordinario, ¿no? En la calidad, en la cantidad, en la complejidad de las estructuras y de los edificios. Bueno, eso es cierto. Para los que realmente recordamos, bueno, ¿desde cuándo se empezó a usar el acero? El acero tiene usándose en las construcciones, por ejemplo, en Europa, más mal usado desde... ¿qué podemos decir? Alrededor de 1820, 1830, las estaciones de trenes, así es. El Palacio de Cristal, todo es acero con cristal, ¿no? Claro, así es. Y sin embargo, usarlo estructuralmente, no lo empezamos a usar hasta mediados de los, bueno, por ahí de los 30, 40, ya en Estados Unidos y en México, que empezó un poco más tarde. Exactamente. Sí, fíjate que el acero, pues, es un material pues muy noble, ¿no? El problema, como tú estás diciendo, es no se utilizó con las características que podía haber tenido, pero eso fue también por las características del material en sí, donde se le pudo sacar y se pudo lograr ver que podía tener características, ejemplo, de lograr claros muy grandes, ejemplo, de hacer edificios muy altos. No hacer puentes, no hacer palacios, que bueno, lo que le llamaban el hierro. ¿No? Antes fueron construcciones que se le llamaron con hierro. Ahora estamos hablando de acero. El acero ya tomó otras características más importantes. De hecho, meto aquí a colación un poquito que hay una cámara muy importante en México que es Canacero, que es la que está dedicada a la industria del acero, ¿sí? Y a promover la cantidad de productos que se pueden lograr con acero. Entonces, esto nos viene a cambiar un poquito el paradigma de lo que nosotros podemos empezar a hacer, de lo que nosotros podemos empezar a construir, de lo que nosotros podemos empezar a crear. Entonces, yo creo que los arquitectos, los ingenieros, los constructores, la gente que está metida en este medio, pues tiene que entender que tiene que haber un cambio sustancial, ¿no? Y hay que aprovechar además el material. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, amigos, para los que realmente están escuchando aquí hablar a Xavi sobre lo que es el hierro y ahora el acero, realmente el acero, ¿qué es? Podemos decir que es un hierro tratado. Así es. De manera de que resiste más, es mucho más difícil de cortar. Se necesita, por ejemplo, para cortar acero, se necesitan brocas de diamante para poder perforar, o un equipo de un tipo de soplete especial que puede ir perforando a muy, muy, muy altas temperaturas sin modificar su resistencia. Así es, exactamente. Mira, el acero surge cuando se hace la mezcla del hierro o del fierro con lo que se le llama el coque, ¿sí? Que es una piedrita también mineral, que a la hora de fundirlo adquiere características de mayor durabilidad y no nada más eso, de mayor resistencia. Claro, y además es muy resistente a la corrosión. Exactamente, obviamente con sus debidas protecciones, igual para el incendio, con sus debidas protecciones. Ayer estaba escuchando del ingeniero Berto Castillo Hijo, que nos dio una plática, una conferencia, donde había el acero, hubo en algún momento el 6,000 kilos por metro lineal. Y ahora, pues nada más estamos usando el de 4,200, que es la varilla o los perfiles estructurales. Sí. Entonces, no quiere decir que no se pueda. Sí se puede y yo creo que podemos lograr muchísimo más con todo este tipo de estructuras, ¿no? Y de material. Pues suena genial todo esto, ¿no? Claro. Y más porque además, pues para los que realmente van a construir un edificio, no sé si amerite meterlo a lo mejor en una casita, ¿no? Por el costo. Pero un edificio realmente, pues amerita el costo porque automáticamente bajas el tamaño de las traves, de las toda la estructura, ¿no? En lugar de meter una columna, imagínense, amigos, de 1 metro por 1 metro de concreto armado, pues con una columnita de acero puedes meter unas columnas de a lo mejor de 30 por 30 o de 40 por 25, una cosa de ese tipo, y pues obviamente los peraltes son muchísimo menos. El sistema constructivo es mucho más rápido, muy acelerado, y pues a la larga el costo repercute en toda esa mano de obra, en todos esos espacios utilizables, vendibles, y pues a la vez más resistente, y se provee en que la resistencia de un edificio así pues dure muchísimo más años. Claro. Mira, Abraham, yo creo que uno de los conceptos importantes pues para la arquitectura es buscar la belleza y es buscar el confort para el ser humano, para el usuario. Claro. Estás de acuerdo conmigo, ¿no? Sí. Pero hay dos elementos que son clave, que son reales, que es la realidad, es con lo que todo el mundo comemos día a día, que es tiempo, costo. El tiempo es importantísimo en una obra. Entonces, este material así de noble también te permite elaborar obras con un tiempo muchísimo menor de lo que podrías hacer en concreto. El peso de la estructura es muchísimo menor de lo que podrías lograr. Lo que tú mencionaste también, las dimensiones de los elementos estructurales se reducen de una manera importante. Entonces, eso nos está diciendo algo, nos está marcando algo. Y sabemos de alguna manera que gran parte del mercado inmobiliario que se maneja en México y en otros países, pues está dependiendo de un capital, está dependiendo de un retorno de capitales de la gente que está invirtiendo en esto. O sea, el que hace una torre mayor o hace un edificio. Sí, todos los nuevos que se están haciendo, los 5 edificios más grandes de México que se están construyendo sobre Paseo, 4 en Paseo de la Reforma. Exactamente, todos ellos más, sí, de alguna manera están estructurados bajo un concepto económico financiero, entonces tienen que estar sustentados con algún tipo de material, aunque te voy a decir algo, alguno de ellos está hecho con una estructura también de concreto, tiene 2 muros muy importantes de concreto, que también quiere decir que también el concreto, pues no lo tenemos que dejar de lado. El concreto también es un material muy noble. Se usa. Que hay que utilizarlo, ¿no? Pues sí, si tú te das cuenta, por ejemplo, la torre esta de la controversia, que está justamente en la esquina de Periférico y Reforma, donde se juntan más o menos, que había ahí, se quería hacer como un patrimonio nacional, una ex agencia de coches que estaba por ahí, que se pretendía construir un super edificio. La estructura básica, toda, el centro, se hizo de concreto. Claro. Fue un rectángulo muy delgadito, todo para arriba, todo de concreto. Y darle la forma esta como si fuera un triángulo invertido hacia abajo. O sea, la parte, la boca, vamos a hablar, o la base de un triángulo, que normalmente es la parte más ancha, está en la parte superior y la punta está abajo, ¿no? Correcto. Entonces imagínense, amigos, un triángulo invertido con la punta para abajo. Todo eso se hizo ya de acero. Así es. Mira, la mecánica básica de este tipo de estructuras o de edificios depende mucho también de su geometría. Tú y yo sabemos, y todos muchos de los que están escuchando, sabemos que parte de cómo podemos nosotros estructurar una construcción es en base a la figura geométrica. Y el triángulo es una de las figuras más perfectas y de las más rígidas, de las que te permiten hacer este tipo de edificios, ¿no? Claro. Entonces, pues ya tocamos un concepto más, ahora está la geometría también. La geometría se vuelve como parte importante de la concepción de las estructuras. Entonces, parece casual, pero no es casual. O sea, es todo un sistema complejo, es como si habláramos del sistema solar. O sea, sí. ¿Qué es lo que lo compone? Pues todas estas partes lo componen y es lo que nos hace que nosotros vayamos más allá. Yo siento, Abraham, y te lo digo y se los digo a todo el público, que espero no se hayan dormido, que realmente tenemos que explotar todavía más. O sea, el acero nos da muchísimas más posibilidades. O sea, unas posibilidades inmensas de poder construir y cambiar quizás el paradigma hasta de la vivienda. Déjame decirte que hicimos un proyecto en el cual era vivienda popular y parte de la estructura, es más, la estructura en general del edificio está concebido en acero, lo cual ha venido a debatir. Mucha gente nos dice, ¿cómo? ¿En acero más barato? Sí. O sea, tienes que pensar cómo nada más, ¿no? Claro. Pues bien, amigos, aquí mi querido David otra vez me ha guillotinado con el tiempo. Y regresamos, no se duerman. Él es Abraham Maslow. Esta noche, aquí en Elite Espacios. Él es Abraham Maslow en Elite Espacios. Pues bien, amigos, continuamos. Para los que nos acaban de sintonizar en este momento o hace unos poquitos minutos, estamos platicando con el arquitecto Sabetay Palachi, buen amigo, sobre el paradigma en las construcciones modernas del concreto al acero y del acero al concreto. Pues bien, estábamos platicando precisamente, nos estaba platicando Sabetay, sobre unas construcciones en donde decimos acero es muy costoso, pero no siempre es más costoso que el concreto. Así es. Mira, Abraham, hay un proyecto que acabamos de desarrollar ahorita, que de hecho ganó un premio muy importante a nivel nacional, que es vivienda popular. Y salieron muchísimas exclamaciones de muchos arquitectos diciendo, ¿cómo es posible? O sea, si estamos acostumbrados a hacerlo de mampostería, algunas de concreto, ¿cómo es posible que ahora el acero nos viene a decir que, pues ahí es donde cambia el paradigma? O sea, sí se puede. Claro. Quiere decir que sí puedes, y retomando un poquito lo que tú dijiste al principio del programa, ¿no? Pues ni modo, tienes que salir adelante y tienes que ver otras alternativas para poder luchar y salir a conquistar nuevos mercados, ¿no? Es que yo pienso que, por ejemplo, el trabajo de ambos materiales siempre va más allá de un intercambio de esfuerzos, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, poner armaduras o poner barras de acero en una obra, ¿ok? Pues siempre también va combinado Sí, claro. Mira, yo creo que no está peleado, uno no está peleado con el otro y puedes hacer combinaciones que de hecho muchas estructuras, hablando de los edificios de reforma, se están complementando el acero con el concreto, lo cual anteriormente no se hacía. Pero déjame decirte algo, mira, este proyecto del cual mencionaba es un proyecto que, pues, vivienda popular, sabemos todos nosotros que, pues, tenemos que lograr costos muy bajos. Uno, por los créditos que se están dando a nivel bancarios o a nivel Fobiste, Infonavit, etcétera, y en el cual la gente que va a adquirir esa vivienda no tiene grandes montos de dinero para poder pagar su vivienda. Entonces, ajá, la vivienda está castigada a cierto costo. Eso es por un lado. Por el otro lado, tenemos el problema del transporte de toda esta gente. Entonces, tiene que estar en un lugar ubicado dentro de los centros de trabajo o lo más cerca para que la gente no pierda horas, tiempo, nada más en sus recorridos. Pero no es el tema de este momento. Claro. El tema es que descubrimos o nos dimos cuenta que sí se podía hacer este tipo de vivienda y haciendo y utilizando materiales de reciclamiento. O sea, aparte de todo eso, quiere decir que entramos en un medio sustentable donde no estamos nada más lastimando al medio ambiente, sino estamos recuperando, tenemos la recuperación de ciertos elementos de containers, por ejemplo, que ya no se usan para la exportación e importación porque ya no cumplen con las normas, pero que sí pueden servir una vez que se habilitan, sí, para ese tipo de construcción. O se funden. Claro. ¿Qué pasó, por ejemplo, con todo el acero que salió de las Torres Gemelas? ¿Tú supiste qué pasó? No, la verdad. Vinieron es que... Vinieron los chinos, lo metieron en barcos, cruzaron el canal de Panamá y se lo llevaron todo a China. Y todo lo convirtieron en varilla. Así es. Sí, es un material reciclable. O sea, el acero es uno de los materiales que menos dañan al medio ambiente y son reciclables. Entonces, esa es una maravilla. Ahora, imagínate una estructura de las que hoy se pueden ya lograr, que son estructuras atornillables y desmontables. Haz de cuenta que es como una feria, ¿no? De esas del pueblo, que desmontan toda su feria y van y se van a otro pueblo y la vuelven a montar y desmontan y luego se van a otro pueblo. Igual los edificios ya se pueden hacer eso. O sea, tú puedes hacer un montaje y un desmontaje de algunas estructuras y eso económicamente se vuelve más rentable también. Claro. Y te da más posibilidades, uno, de no pelearte con el medio ambiente. Sí. Que es uno de los temas que hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? Claro, eso es básico porque... Realmente usar todo esto y abaratar, como dices, mano de obra, abaratar al final la construcción y todo, pues repercute en el bolsillo de la gente. Así es. Y entonces lo que ahorita dicen que sobra en el mundo es dinero, pero yo no lo veo. Yo no veo dónde, que me digan dónde sobra para ir a recoger, ¿no? Sí, Sin embargo, ahí a la gente puede ser que haya mucho dinero, pero generalmente es para los más de arriba, ¿no? Y no voy a decir más cosas. Exactamente. Porque no me voy a meter en esos problemas. Pero es cierto, o sea, ahorita, por ejemplo, cuánta gente y si el acero se puede hacer o usar a un menor costo para hacer vivienda de interés social, pues estaría genial. Me estabas diciendo fuera de micrófonos, bueno, fuera del programa, en el corte, sobre un concurso que estaban haciendo. Sí, mira, es un concurso que lo sacamos a nivel universitario, que cada año lo organiza Canacero. Canacero, como lo había mencionado, es la industria del acero en México, y está el acero, que es también la Convención Internacional Latinoamericana del Acero. Entonces, afortunadamente tuvimos la suerte de participar con un proyecto de vivienda a nivel popular y ganar primer lugar a nivel nacional de toda la República, de todas las escuelas. Wow, a ver, platícanos sobre eso. Sí, un proyecto muy interesante donde era importante la innovación, que es parte del paradigma que estamos hablando. Es importante la sustentabilidad y es importante el costo. O sea, estas propuestas eran tres de los factores más importantes para poder ganar este concurso. Afortunadamente, tuvimos la oportunidad de ganar este premio. Y automáticamente el que ganaba ese primer lugar está participando en esta semana justo en, perdón, poder participar en el concurso internacional, donde pues, participa Brasil, Venezuela, Colombia. Entonces, pues estamos echándole ganas, o sea, se han hecho muchos trabajos, y los muchachos que están trabajando también en este proyecto, pues están muy emocionados, ¿no? Pues realmente. Y le estamos apostando, mucha gente le está apostando por México, ¿eh? Porque México no ha ganado el primer lugar, entonces pues queremos ganarlo, ¿no? Muchas felicidades, muchas y ojalá gracias. Queremos verlos en los periódicos y en la televisión de todo el mundo. Y pues ya te tendremos que tener en estos micrófonos. Ahora sí me voy a quitar aquí el sombrero para recibirte. Te voy a tener que dejar la silla principal. No, muchas gracias. Te digo algo, Abraham. La verdad es que es un trabajo que lo hago con mucho cariño. Me encanta todo lo que tiene que ver. Y por eso muchos de las veces que hemos platicado me has dado la oportunidad de estar aquí contigo y todo el público. Pues toda esta cuestión de la sustentabilidad y toda esta cuestión de la construcción, creo que hay un potencial muy importante. Y cuando lo haces con ese cariño, pues se pueden lograr muchas cosas, ¿no? Pues perfecto. ¿Y qué les parece, amigos, que lo volvamos a invitar aquí con algún él como director del proyecto y algunos de los alumnos tuyos, sí, ¿no? Sí, exactamente. Que nos puedan platicar sobre eso. Puede sí, ser un supuesto. Programa muy interesante para, sí, para sí. poderlo desarrollar. Con pues aquí gusto. Prontamente queremos tenerlo, seguramente. Mira, independientemente, aunque no ganemos, que yo creo que tenemos mucha posibilidad porque es un proyecto muy interesante. Y después pues trataremos de hacerlo para que la gente lo pueda ver también. Yo creo que el hecho ya nada más de haber estado participando, creo que ese es un éxito, ¿no? Hablando, retomando lo que tú decías. O sea, claro. Creo que eso es parte también muy, muy integral, ¿no? No, además de que se siente algo muy bonito, ¿no? Decir, oye, gané el nacional y estoy participando internacionalmente, eso es algo que debe ser... pues muy satisfactorio para cada persona. Sí, claro. Mira, Abraham, te voy a ser, y tengo que ser honesto. Yo soy muy honesto conmigo mismo, porque si no podría crecer. Luchamos por este proyecto casi 4 años. No específicamente con este tema, pero con otros temas. Y no lográbamos ni siquiera insertarnos en poder participar. O sea, no lográbamos tener ese nivel por muchas circunstancias. Pero pues este año fuimos afortunados, la verdad, y eso pues la verdad es que es yo creo que no problema. Fue no tú dices la palabra somos afortunados, no es afortunado. Ser afortunado es ganarlo por suerte, y yo te conociéndote no fue por suerte, sino fue por trabajo y esfuerzo. Que eso es lo que más vale, ¿no? Sí, es cierto. Es cierto. Uh-huh. Muchas gracias de todos modos por tu comentario. Así es. Pues continuando, ¿no? Con el tema de acero concreto. ¿Qué ventajas, por ejemplo? Vamos a recordar que el concreto pues tiene una particularidad que no tiene el acero, la compresión. Entonces, dicen que de ahí, por ejemplo, en el terremoto del 85, ¿por qué fallaron muchas construcciones? ¿Por qué se cayeron? Porque pues sí tenían mucho concreto donde tenía... un muy buen trabajo en compresión, pero no así como el acero, que es donde al momento de darle, por ejemplo, el concreto tiene unas grandes dificultades, el corte y la torsión se corta muy fácil y se tuerce muy rápido, o sea, así es. Más el acero no. Entonces, como no la combinación no fue tan perfecta y todos decíamos que era perfecta, pues eso fue lo que afectó muchísimo. En mira, todas esas Abraham, horas. Es muy complejo este tema de los edificios, especialmente de este evento importante que se dio en México en el 85. Pero hay muchos factores que generaron este tipo de edificios que fallaron, porque fallaron por muchísimas situaciones. Yo te podría hablar de un edificio que yo tuve que reconstruir, donde me encontré con cosas increíblemente que no podías creer lo que estabas viendo. Pero si quieres lo hablamos ahora sí, así ahora me da sí. chance de volver a de ampliar esto. Te podría hablar nada más de ese edificio. No, o sea, es impresionante todo lo que me encontré y aprendí, porque aprendí muchísimo yo también de esto, y todas las variables por las cuales esos edificios fallaron. No, y también la Universidad de Ibero, también cuando se cayó, ¿no? Sí, claro. ¿Tú supiste por qué se cayó? ¿Qué encontraron en los estudios? A ver... Según lo que yo leí y según un arquitecto, un ingeniero, bueno, es arquitecto pero era estructurista, considerado uno de los mejores estructuristas de México y fue quien estructuró todo el Estadio Azteca, entre muchas obras muy importantes, Él hizo un estudio y se dio cuenta que en realidad fue una falla humana impresionante. Las traves, ok, el acero de las traves no estaba unido con el acero de las columnas. Así es. Estaban separados. Sí, es una de las razones. Yo la verdad desconozco bien, y porque se habló de muchas cosas, esa es la realidad, pero sí una de las causas fue esa. La falla humana, pero yo creo que no es una falla humana, yo creo que es una debilidad que hemos tenido la gente que nos dedicamos a esta profesión, de que muchas veces confiamos que las cosas pueden salir por sí solas, y no es cierto. Las cosas las tienes que hacer tú, las tienes que supervisar tú, las tienes que estar checando. Entonces, cuando tú te confieres a o te confías a otra persona y no supervisas, pues obviamente pasa eso, ¿no? Porque sí. Yo no creo que haya sido una falla de cálculo, porque estaban uno de los mejores despachos de calculistas que construyeron esto. El terreno tampoco no fue la causa real de la falla. En donde estaba no era un terreno tan sísmico como decir un temblorcito y vamos. Exactamente. Abajo todo. Entonces, aquí es, y es también parte de lo que yo te decía de esta obra que yo tuve que reestructurar, donde realmente la cuestión de la supervisión falló. Exacto. Y falló de una manera improntante. Y es que ahí viene el paradigma, ¿no? Como lo que estamos hablando, acero contra concreto. Estaba bien, pero en realidad, como tú dices, el director o el propietario de una superconstructora, el arquitecto, el ingeniero, dicen que, bueno, no dicen, es un dicho muy, muy loable, ¿no? Que a ojo del amo engorda el caballo. Correcto. Entonces, ¿cuántos? Yo como arquitecto siempre, desde siempre que he construido, siempre me he dado mis vueltas por las obras, por cualquier otra cosa, siempre. Pero ¿cuántos hay? Por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad y eso, el ingeniero de la constructora, el dueño, jamás se presentó en una obra. Nunca lo veía yo. Y él confiaba en mí 100%. Claro. A lo mejor yo puedo confiar en una persona, y si esa persona estudió mal, o esa persona cree que lo que está haciendo está bien hecho, que fue lo que pasó a lo mejor ahí mismo, no hubo más que una mala supervisión. Claro, mira, Abraham, hoy en día por eso surgió hace algunos años ya este esquema de el director responsable, el corresponsable, el otro corresponsable, o sea, donde hay un equipo de trabajo, donde no nada más tú eres el director, entonces tú eres el que mandas, no es cierto. Ese es un trabajo de equipo, donde tienen que entrar muchas cabezas precisamente para que las fallas sean mínimas. Y por el otro lado, pues también las personas o las gentes encargadas, pues no nada más es yo firmo el edificio y no me aparezco por ahí. Pues si tú eres el director, te apareces ahí para ir a checar que realmente, por más que confíes en el constructor, ¿estás de acuerdo? 100%. Y eso pues obviamente hace que los edificios puedan tener problemas dentro de ellos, ¿no? Pues ahorita que lo dices, fíjate, recordando en la constructora, por ejemplo, todo, a pesar de que era un ingeniero y buen ingeniero, todo se mandaba a calcular con otra compañía que se dedicaba precisamente a hacer todo el diseño estructural. Jamás tampoco los vi ellos, ni siquiera los vi en la oficina. Nosotros mandábamos a recoger el proyecto estructural porque ni siquiera podían venir a la oficina. O sea, qué increíble, ¿no? Mira, yo y ellos darnos una firma de responsabilidad. Claro. Fíjate que no hace mucho tiempo, estamos hablando casi de 2 años hacia atrás, estábamos haciendo unas casas en un lugar, no quisiera para no generar polémica en esto, donde nos encontramos que empezó a fallar y las casas se empezaron a hundir y empezaron a flexionarse las losas, especialmente del primer nivel. Y te digo, ¿cuál fue una de las fallas? Que el estructurista realmente no revisó, y estamos hablando que eran losas de concreto, no revisó los armados ni revisó dónde estaban pasando las traves importantes de los sistemas, del sistema estructural del tipo de losa. Entonces, afortunadamente, pues yo tenía a mi cargo la supervisión de esa obra y logramos a tiempo apuntalar. Y estás hablando que ya habíamos hecho casi 15 casas. Entonces imagínate el costo si se nos hubieran paneado más las losas o se hubieran llegado hasta a caer algunas de esas pues losas, sí. ¿No? Eso sí. Pues bien, de nuevo se nos ha terminado el tiempo. Es platicar contigo es algo genial porque podemos continuar y continuar y sin embargo pues no nos dejan por acá. Pues bueno. Pues sí amigos, continuamos, vamos un corte y no se duerman, aquí seguimos.